Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi Tierra. Y la sensación es que nada alcanza, que el acatamiento de casi el 90% al paro general de verdad sirvió para poco. El hambre se ha vuelto, otra vez, moneda corriente, y pasar la pelota en los debates políticos solo son para ver quién alza la voz más alto. La sensación es que hasta tanto no se organice un paro por tiempo indeterminado, no habrá devolución o reflejo de algún efecto. El debate político dentro del Congreso, igual que en un programa de televisión, se está volviendo estéril, porque el vaciamiento al Estado no deja de hacerse. El robo al FGS, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, compromete a los jubilados y el nefasto sigue deleitado con el buen rumbo que su política ha tomado. La sensación es que si seguimos con dos realidades diferentes, de alguna forma tiene que explotar. Las organizaciones sociales están gestando ollas populares. El lunes 9, el arco político peronista y kirchnerista se moviliza en el obelisco en pos de la unidad. Con un sector de izquierda que no se acopla, hasta tanto las consignas no sean claramente para echar al fondo. Y también, de paso, porque dicen que no van a marchar con Cristina. Las sensaciones de desamparo, desesperación, hartazgo. El neoliberalismo de Macri superó todas las peores expectativas que teníamos, tenemos, de la derecha ultraconservadora. Mientras tanto, las variables de ajuste forman parte del acuerdo entre el gobierno y el fondo, y los despidos en los medios son el fiel reflejo del avasallamiento estatal. 42 trabajadores menos en Radio del Plata. Casi 400 menos en la agencia de noticias Telam, otros tantos en la Fundación Favaloro, y a la lista va a incrementarse con familias en la calle, porque esto no va a parar. Cuando Cristina dijo, no vienen por mí, vienen por ustedes, la idea en aquel momento parecía demagógica, hasta que fue tremendamente real, ¿o no? La sensación es que sin estallido social y sin perder el pescuezo, estos no se van más. Dicho sea de paso, y ya pensando en las elecciones 2019, no hace falta que votes a Cristina o alguno de sus cuadros. Hace falta que no vuelvas a dejarte engañar por lo que te dijeron. La fiestita con globos amarillos que hoy vive gobernando con la CIA como estandarte y la Casa Blanca como spa. Yo tengo de amigo un libro, con él celebro mis años. Compadre de los caminos, por estrellas desvelados, las verdades que uno busca siempre vienen de su mano. Al final de cada día solemos charlar un rato. bien y hay que ponerlas en claro. Qué bueno tener preguntas si estás frente a un viejo sabio. Él me ha dicho que a este mundo hay que amar y protegerlo. Cada uno de nosotros merece estar bajo el cielo, repartir luz en las sombras, rienda suelta hacia los sueños. Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño. No hay pensamiento que ignore este compañero inquieto. Me ha mostrado continentes por sus páginas en vuelo. El viento de las estepas, sus verdades y secretos. Él me ha dicho que a este mundo hay que amar y protegerlo. Cada uno de nosotros merece estar bajo el cielo, repartir luz en las sombras, rienda suelta hacia los sueños. Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño. Me pareció de una grandeza inquebrantable. Yo tengo de amigo un libro, me ayudó a crecer sin dueño. No me quiero morir sin tatuarme esa frase. Tal vez a vos también te haga amanecer distinto. Yo tengo de amigo un libro. Me enseñó a crecer sin dueño. Julio Lacarra. Desde el libro, no, desde el disco Somos Ríos, la obra Mi amigo un libro, para graficar musicalmente el editorial de hoy. Estamos haciendo Raíces de mi tierra, temporada 26. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26. Distinto. Porque en tanto hombres y mujeres somos seres de luz, somos seres que necesitan un abrazo, una palabra, una caricia, un saludo. En tanto hombres y mujeres que a veces nos hace bien el mate, el café, el cappuccino, el jugo de naranja a la mañana. En tanto hombres y mujeres que necesitamos de ese libro que a veces abrimos en cualquier página para encontrar un mensaje, en tanto somos hombres y mujeres que nos levantamos pensando en alguien, porque eso nos da razones, porque eso nos da fuerza. También por eso, porque somos en tanto hombres y mujeres, elegimos la canción, elegimos la poesía, elegimos la palabra. Eso. En tanto somos hombres y mujeres, nos da la convicción de estar hoy también en la radio. Así que buen sábado, buen día, hola, ¿cómo les va? Buen día. Porque sábados como este, tan lluvioso, tan gris, con algo de fresquito, con algo de viento fresco, bueno, va a haber ráfagas, así que el viento del sur va a llegar en algún momento. A mí me pasa, no sé a cuántos de ustedes, de tener más nostalgia, me pone melancólica, soy muy libriana en ese sentido. Y me encanta que sea así, me encanta volcar todo lo que pasa, abrir el bocho, si me emociono, me emociono, si me alegro, me alegro, si me enojo, me enojo. Porque a vos también te pasa, porque no somos extraterrenales, porque lo que a mí me pasa seguro te está pasando a vos o a algún otro que no lo reconoce y también le pasa. Porque no todos podemos, en tanto y en cuanto nos pase algo, decirlo en el momento. Por ahí elegís escribirlo. Por ahí elegís poner una cara distinta o mirar distinto. Eso también es crecer y es parte de la vida. Y qué bueno que esté lloviendo. Y qué bueno que sea el agua bendita del cielo. Porque en tanto y en cuanto somos hombres y mujeres de lucha, estamos necesitando de una bendición especial. Yo las tengo. Yo tengo dos bendiciones y dos horcones que siguen aquí a mi lado trabajando. Lidia del Valle Gómez y segundo Fermín Maldonado. Pero mirá lo que lindo que se vino hoy. Bueno, muchas gracias. Ese chaleco borravino. Tiene un chaleco borravino que le queda tan bonito. Y bueno, para por lo menos para tener el nombre. ¿Qué nombre? Del vino. No. Y bueno, algo es algo. ¿Qué algo hace, es algo. Chibu, buen día. Buen día. Buen día, Cari. Buen día, Lidia del Valle. Buen día, Soledad Tuchilo. Buen día. Ah, un aplauso, Soledad Tuchilo. Un aplauso. Ahora te voy a explicar por qué. La chica se nos viene en moto hace como 2 horas en 2 ruedas con todo el equipo de lluvia que tiene, porque es una motoquera profesional. Entonces, porque si no, no llegaríamos a tener una operadora hoy. Ahora se puso una gorrita de lana porque llegó con el pelo un poco mojado. Se estuvo peinando. Eso es una mujer operadora. Claro. Así que grosa Sole Tuchilo, porque sabía que lloviendo y todo, la piba iba a estar acá. Ella iba a estar acá porque es nuestra compañera, así que le digo, apenas llegó, tranquila, respirá. Claro, se saca la ropa. No, quiero decir que se saca la ropa. Queda feo decirlo así, ¿viste? El piloto de lluvia, el piloto de moto. Tiene todo ella, que por suerte, porque es la única manera de salir a trabajar en moto. Esto me hace pensar en un montón de pibes que trabajan en moto y que no les dan esos recursos, ¿no? Para cuidarse. Entre ellos los delivery y todos estos chicos de mensajería, que hay que cuidar un montón. Es un trabajo muy importante. En un día como hoy, ¿cómo hace para laburar en moto en un día como hoy? Cuidalo al pibe que te lleva la pizza y las empanadas, ¿no? Claro que sí. Hoy es día de este tipo de pensamientos. Sí, por supuesto, es un día de mirar dos veces, vamos a decir, para mirar más fuerte, ¿no? Ajá. A la gente que tiene tanta responsabilidad, como hablaba vos de Sole Tuchilo. Y bueno, esperemos que también del otro lado usted, señora, señor, sea una gran responsable como nosotros que venimos aquí todos los sábados para hacer este programa Raíces de mi Tierra, y con el solo, sacarle una humilde sonrisa tal vez a usted que está levantándose recién, un poco tarde, pero se está levantando, diga la verdad. Y claro que sí, nosotros levantamos tempranito para venir a la radio y Raíces de mi Tierra no puede fallar en su hogar. Así que usted levante el volumen, que el vecino que se quedó dormido, que se levante también. Claro, que se levante, déjate hinchar. Tenés un fin de semana largo para dormir. Dormís la siesta si querés, pero arrancó la trincherita, doña. Claro que sí. Decíles, buen día. Buen día. Que se despierte todo. ¿Sabés qué se me cruzó en la cabeza cuando me despertabas a mí, ma'am? Sí. Cuando vivía con ustedes, cuando vivía con mis padres y era pequeña. Sí. Mi mamá lo que hacía era tremenda, porque yo no había momentos que uno no quiere levantarse, sobre todo cuando es chico, no quiere levantarse. Me abría las cortinas y me destapabas. ¿Vos te acordás de eso? Arriba, Cari, te decía. Arriba, Cari, me decía, y era destaparme y levantar la persiana, y uno era lo peor que te estaban haciendo. Era horrible. Debo confesar, Ma, que era horrible ese momento. Bueno. Pero hoy digo, ojalá mi vieja me estuviera diciendo arriba, Cari. O sea, qué bueno, ¿no? ¿No? Ojalá hoy estuviera cuando uno vive solo. Cuando vas creciendo y decir a la pucha, y a veces uno no voy a ponerme melancólica, pero a veces uno no tiene la misma gana de levantarse porque venís de laburar toda la semana por X motivo, por cosas que pasan en la vida. Entonces decís, arriba, Cari, como si estuviera mi vieja. Vos me tenés que llamar por teléfono, más siquiera. Sí, más vale. Ahora te invito a hacerle lo mismo a los oyentes que están tapados hasta la cabeza, que se levanten, dale. Hola, buen día. Yo soy Lidia del Valle. Escúcheme un cachito. Tendría que... No te rías. Estás muy bien, va bien. Bueno, seguimos. Vamos a hablar un poco. Sí, tendría que ir abriendo las cortinas. A levantar las cortinas, le digo a Karina, le decía cuando era chiquita. Y ahora decirle a los dormilones lo mismo. Ahora, claro, a los que más duermen, levántense. Duermen hasta tarde, bueno, que se vayan levantando. Vamos, que estamos arriba en la radio. Eso, arriba, arriba, arriba. Vamos, que se comuniquen. y llamanos de paso. No, sí. Mientras pones la pava, no llamás. Pero eso. Que anoten los números de teléfono que ahora Lidia del Valle les va a pasar. Ahí está. Vamos con los números. Sí. Bueno, tiene que llamar al 4227-0037. Ah, sí, sí. Hay otro, 4207-5264. Bueno, vamos por la última. Sí, otra línea más. 4353-2745. Y los que nos escuchan por aire saben, sí, que estamos en el 88.3. Pero los que tienen la computadora, ¿por dónde escuchan? Vamos por la página www.latecno.com.ar. Esto es Raíces de mi Tierra. Yo soy Karina Maldonado y estamos en la Tecno 88.3, la radio que pertenece a la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda para la Red de Radios de la Universidad Tecnológica Nacional. En la temporada 26 de esta trincherita vamos a recuperar esas grandes voces de la patria chica, nuestra querida patria, y hoy le toca el turno a don Atahualpa Yupanqui. Opa, qué bueno. Si querés cortinearme con otro de los que no está programado, mientras aprovecho para contarles que este año tuve la bendita fortuna de llegar hasta Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. En el mes de abril, recorriendo la hermosa Córdoba, el auto nos llevaba hacia Cerro Colorado. Y con la emoción nosotros de poder llegar a entender ese dejo de locura que hay en un hombre que eligió un rinconcito así del mundo, al pie del cerro, para levantar su casita. Una casa que hoy ya es, creo que desde el año 89, una fundación que ha dejado para su hijo, Roberto Chavero Hijo, para su nieto Emiliano, y que todos podemos ir a visitar. Atahualpa Yupanqui, el más grande creador popular de la Argentina, nació, y pocos lo saben, en el campo de la Cruz, en Juan Andrés de la Peña, el partido de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Había nacido el 31 de enero de 1908 y falleció en Nimes, Francia, el 23 de mayo de 1992. Su verdadero nombre era Héctor Roberto Chavero. De padres criollos, a los 6 años empezó a estudiar violín e inmediatamente guitarra con el profesor Bautista Almirón. ¡Qué gran alumno habrá sido Atahualpa! Sin embargo, no fueron los estudios musicales que realizó los que le permitieron descubrir los sonidos que le dieron fama mundial, sino el paisaje, la tierra misma, el cielo y los hombres de su patria. Decía Yupanqui, los días de mi infancia transcurrieron de asombro en asombro, de revelación en revelación. Nací en un medio rural y crecí frente a un horizonte de balidos y relinchos. Era un mundo de sonidos dulces y bárbaros a la vez, pialadas, vuelcos, potros, chúcaros, yerras, espuelas crueles, risas abiertas, comentarios de duelos, carreras, domas, supersticiones, un mundo de misterios, los misterios de la tierra, que señalarían desde la infancia el mensaje que habría de proyectar al mundo entero durante toda su carrera. Su padre, el padre de Atahualpa, era un humilde funcionario de ferrocarril, aunque nada podía matar al gaucho nómada que había sido. Hoy estamos recuperando otra de las grandes voces de nuestra patria, Atahualpa Yupanqui. Presumir de cantor, porque no soy presumido. De mi silencio he salido pa' preludiar mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. No tengo gorgoritos, ni nunca los precisé. Toda la vida canté como acogotando un grito. Pa' versear yo necesito cancha libre y atención. Corro de un solo tirón montado en mis sentimientos. Lo que me falta de aliento me sobra de corazón. A decirles mi adiós, mi zaino inquieto me espera. Nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Mi redomón comprendió que mi pena es rezongona y sin sentir la llorona se mantiene bien despierto. Él sabe bien que ni muerto me baja de las caronas. Noche cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. A nadie tengo a mi lado porque no busco piedad. Desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de las sierras, vivo y muero en soledad. Cachilo Díaz, santiagueño, guitarrero, amigo, quichuista, salavinero. Cuando se murió su hermano, se llamó a silencio con su guitarra. Pocos años después, la vocación lo llevó otra vez al encordao. Cachilo Díaz. Una sola chacarera les salió en ese tiempo después del silencio. ¿Y cómo le llamó? Le puso el nombre exacto, porque él era así, humilde, y le llamó entonces la humilde. Cachilito, no sé en qué lugar del cielo estarás. Con tu permiso, ñaña, allá va tu chacarera. Compañera eterna, la guitarra, Yupanqui decía: este instrumento se hizo presente en mi vida desde las primeras horas de mi nacimiento. Con guitarra alcanzaba el sueño. Eran vidalas o cifras que tocaban sus padres y tíos y que conformaban el marco sonoro que lo iba a acompañar toda su vida. Hoy La Trincherita, recuperando voces de nuestra patria, también el andar pausado, sonoro, experto, culto de Atahualpa, con dos canciones. Primero, La Milonga del Solitario, una belleza poética, interpretativa, para un día como hoy, tan lindo. Espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros. Y después, el propio Atahualpa, homenajeando a su ñaña, Cachilo Díaz. Y de Cachilo Díaz, La Humilde. Gracias, Donata. Hoy fue una de nuestras grandes voces de nuestra patria. Más que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26, donde la canción es solo una parte, un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26.

Ay, qué lindo que es el candombe. Ay, saludos a todos los uruguayos, che. Yo ayer, ayer había mirado el partido con todas las ganas, un equipo latinoamericano. Lástima el último gol, que tuvo mucho que ver con el arquero. Pero bueno, me acordé también por este candombe de Lore Astudillo. Lorena Astudillo es autora e intérprete de Libre de Culpa y Cargo. A Lore la escuchamos desde uno de sus discos que se llama Un Mar de Flores. Raíces de mi tierra. Trincherita. Por FM La Tecno 88.3 Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va para atrás. Raíces de mi tierra. Nostalgias de Santiago. En la voz de Don Sigu. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol, cosa que hoy amaneció un día lluvioso. Estamos en temporada de invierno, nublado. Y rápidamente, como soy yo, me traslado a mi terruño, donde tuve la suerte de nacer, de criarme, allá sobre la barranca del río Dulce, como digo siempre, junto a muchos chicos, algunos más grandes, otros más chicos que yo todavía. Éramos una cuadrillita, como decía mi tata, tantos chicos, ¿no? Pero qué lindos tiempos que pasábamos, y estos días lluviosos eran los más humildes, digamos, para no decir tristes, porque no podíamos juguetear. Usted sabe que donde yo me crié no existía el asfalto, nada de eso. Todo montes, plantas, tierra, barro, y ahí al ladito nomás el río Dulce, el agua. Entonces me vino a la memoria, justo de estos tiempos que pasamos de chicos, donde las chivas empezaban a tener los cabritos chiquitos. Usted sabe que como a propósito nacían para el mes de mayo, junio, los cabritos chicos, yo tengo todo en mi mente eso, y los más chiquititos venían a buscar el calor del fuego. Y nosotros los chicos jugábamos con ellos, con los cabritos, ¿no? Y se arrimaban al fogón, igual que los chicos, igual que nosotros, para tomar el calor ese de las brasas, y teníamos miedo que al acostarse se podían quemar, cosa que ocurría en varias oportunidades, donde ellos son como los chiquitos que no entienden y si iban se acostaban arriba las brasas, y bueno, de ahí salían disparando, por supuesto, pobrecitos, ¿no? Y nosotros los chicos sufríamos por todo eso, y más cuando tocaba la parte que había que señalarlos, usted se debe acordar que allá en mi pago, como en toda la República, para tener o saber de quién es un animal, había que marcarlo. Eso era lo más doloroso para los animales más grandes, la marca. Un fierro caliente que se los quemaba en la piel y quedaba esa marca. Y los más chiquitos, los cabritos, por ejemplo, se lo marcaba en la orejita. Y nosotros sufríamos igual que ellos de ver que la forma que se le cortaba la orejita a los animalitos, ¿no? Y pegaban un grito, por supuesto, como cualquiera que siente el dolor. Y todas esas cosas uno se acuerda y piensa más todavía en la forma de vida que tuvimos, de habernos criado, como dije, junto a ellos, junto a los otros chicos, cuidarse uno al otro. Y mi mamá, que revoloteaba por todos lados, no sabía, a veces se olvidaba de llamarlo a uno y llamaba al otro, porque hasta en los nombres se confundía que éramos. Yo soy uno de una docenita de chicos. Usted sabe que en mis tiempos no existía radio, no había televisión, no había nada de música. Un silencio, y bueno, la cama era el único lugar de descanso seguramente, y así nos criamos todos juntos, todos juntitos. Sé pensar ahora cuando estoy a veces en soledad en mi casa algún rato, o cuando uno se acuesta, no se te viene todo eso por la cabeza. Verla a mi mamá, que es cuando se levantaba tempranito y preparaba los telares para hacer las frazadas, todo lo que teníamos los chicos para taparnos, no se compraba nada allá. Muchas frazadas, aún ahora, después de haber pasado más de 50 años, mire, le digo así nomás, le tiro unos 50 años, todavía tengo los recuerdos de ella, las frazadas que nos dejó a cada uno de los hijos. Está en mi casa. ¿Por qué no? No solamente frazadas hacía, nos preparaba algún poncho también, que lamentablemente el mío no lo tengo. Tengo ponchos parecidos, pero no son los que me dio mi mamá. Lamentablemente, le dije por eso, porque cosas que uno tiene, aún en mi casa creo que está la última carta que me escribió mi tata antes de viajar para siempre. Y revisando a veces los documentos, los papeles que tengo tantos en mi casa, está esa carta. Es lindo tener un recuerdo para siempre, como una foto que te acompaña en todo momento, ¿no? Gracias a Dios se pudieron sacar una foto, que no existía tampoco máquina fotográfica, ¿no? Como ahora, que te sacas a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche también. Allá no existía nada de eso. Alguien habrá venido con una maquinita que anduvo por la ciudad y le sacó una foto y me dejó. Lo tengo grabado, por supuesto, en mi casa, para recordar en todo momento, cada vez que entro donde yo vivo, los miro y no digo nada. Una mirada alcanza y sobra a veces. No hace falta ponerse a decirles nada, porque por dentro uno está hablando francamente, ¿no?, con las cosas que te pasan. Un paso para adelante está enseñando a uno en la forma que tiene que seguir. Y si hace dos pasos mejor, y si sigue, por supuesto,

Cuando Don Chigu habla desde una franqueza con su vida, yo me acuerdo, y no sé por qué, de los despedidos de Telam, de los laburantes que están quedándose sin trabajo, de los compañeros de las radios y las radios que están cerrando. Vaya uno a saber por qué asocio con ellos, será porque estoy pensando en su dolor. Y Don Chigu de ahí decía, no hace falta decir palabra, con la mirada uno está diciendo lo que pasa. Me agendé lo que pensaba Don Chigu en sus nostalgias, porque cada sábado es un momento de culto, esta experiencia de escuchar a Don Chigu en su momento de memoria, de introspección, con su cadencia y su calidez. Y después, la vidala de Leo Garzón, querido joven Leo Garzón, cantante, desde el disco Nuestra Verdad, una vidala que le pertenece, que habrá hecho con muchísimo respeto al género. Alguna vez volverán. Este fue el espacio de Nostalgias de Santiago. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Estamos a punto de cerrar la primera hora de este Raíces de mi Tierra, Trincherita del 7 de julio. Pensaban los compañeros de Telam, en los locutores y periodistas, en los programas de radio que ya no van a estar más. Y esto me recuerda que en la próxima hora vamos a hablar con un delegado de Telam. Vamos a estar tratando de llevar adelante una comprensión respecto de lo que está pasando en la Argentina con los medios y su secretario en el área, que es Hernán Lombardi, que le importa muy poco el periodismo en la Argentina. Y más tarde, por suerte, vamos a tener los acordes de la guitarra de Gerardo Villar, de las guitarras, y Gerardo Villar y los Aguirre, que nos van a venir a visitar para matizar un poco todo este sábado nublado, lluvioso, que por eso mismo puede ser grandioso día. Vamos a cerrar la hora con el Indio Rojas, este muchachito de allá del norte argentino que tanto queremos, el hermano de Jorge, el hermano de Alfredo, Lucio Rojas, desde su único disco solista Yo Soy el Indio, el tema de Franco Barrio Nuevo, Volver a Verte. Con esto cerramos la primera parte de Raíces. Quédate, que hay mucho más hasta la una de la tarde. ¡Chacarera primera! Como el dialecto chaqueño, mate cocido y